Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando Radio Cucaracha. Estos son los capítulos prohibidos de Corintellado. Estamos, como siempre, en el 107.3 de la FM, en el analógico. Y si tienes suerte, igual nos puedes escuchar en www.radiocuca.org o descargándote un programa que esté grabado. Esto es un programa de literatura y música. Hoy contamos con la colaboración de un compañero que vive en Londres, que nos contará los disturbios que suceden estos días. Tenéis un teléfono de contacto, que es el 985-298-137, y también podéis entrar en el chat de radiocuca.org. Mucho, preciadas mujeres, existió en la Romaña un caballero muy de bien y cortés que se llamaba Micer Licio de Balbona, y hallándose ya cerca de la vejez, nacióle de su mujer Jacobina una hija que al crecer se hizo más bella y agradable que ninguna de la comarca, y como sólo con su padre y madre trataba, era de ellos muy querida, y con maravillosa solicitud guardada en espera de poder casarla en grande. Iba a casa de Micer Licio y hablaba mucho con él, un joven de persona hermosa y lozana que pertenecía a los Manardi de Bretinoro y de nombre llamábase Ricardo. Con él ni Micer Licio ni su esposa tomaban más precauciones que hubiesen podido tomar con un hijo. Y él, viendo repetidas veces la gentileza y belleza de la joven y sus loables modales y comportamiento, se enamoró fieramente, aunque con gran diligencia tuvo su amor oculto. La joven, notándolo, lejos de esquivar el saetazo, comenzó a amar al mancebo también, no sin gran satisfacción de él, y habiendo muchas veces deseado hablarle algunas palabras y callándose por temor, al fin, esperando ocasión y con osadía, le dijo: «Yo te ruego, Catalina, que no me hagas morir de amor». La joven respondió sin tardanza: «Dios quiera que no me hagas tú morir a mí. Por mí nunca quedará el hacer nada que te plazca, pero en tus manos tienes el salvar tu vida y la mía». Dijo entonces la joven: «Ricardo, ya ves cuánto me guardan, y no sé cómo podrías venir a verme, pero si hayas cosa que yo pueda hacer sin afrenta, dila y la haré». Ricardo, tras muchas cosas pensar, repentinamente dijo: «Dulce Catalina mía, no doy en nada salvo en que salgas a dormir a la galería que hay junto al jardín de tu padre, a donde, si sé que de noche estás, me esforzaré en subir, aunque queda ese sitio muy alto. Si a venir estás dispuesto, creo que podré componérmelas para dormir ahí», respondió Catalina. Convino en todo Ricardo, y besándose una sola vez y a hurtadillas, él partió. Al día siguiente, que ya era cerca de fines de mayo, la joven, ante su madre, comenzó a quejarse de no haber podido dormir por el mucho calor la anterior noche, y dijo la madre: «¿Calor, hija mía? No hace calor alguno». Decir debisteis, madre mía, a mi parecer. Y tendréis entonces razón, mas bien sabéis que las mozas son más ardientes que las mujeres de edad. Eso es verdad, hija mía, pero no puedo procurarte a mi deseo calor o frío como tú quisieras. Los tiempos hay que tomarlos como vienen y sufrir hechos como los que dan las estaciones. ¿Acaso haga fresco otra noche y duermas mejor? Dios lo quiera, dijo Catalina, pero no suele ser uso que yendo el tiempo hacia el estío vayan refrescando las noches. ¿Y qué quieres que se haga? Dijo la mujer. Si a mi padre y a ti os plugiere, mandaría yo poner una camita en la galería contigua a la cámara y que da al jardín, y allí dormiría, y siendo el sitio más fresco y oyendo cantar al ruiseñor, estaría mucho mejor que en vuestro aposento. Tranquilízate, hija mía, que yo ya le hablaré a tu padre y se hará lo que él disponga, prometió la madre. Y oyendo aquello, Micerlicio a su mujer, como era viejo, halló el caso un tanto extraño, y dijo: ¿Qué ruiseñor será ese a cuyos sones quiere dormir Catalina? Veremos si no la obligó a dormir oyendo el canto de las cigarras. Y sabiéndolo Catalina, más por enojo que por calor, al día siguiente no durmió nada, ni dejó dormir a su madre quejándose del mucho sofoco. Y la madre al oírla, al día siguiente fue a Micerlicio y le dijo: Mícer, poco queréis a la muchacha, qué mal hay en que duerma en la galería. En toda la noche el calor no la ha dejado descansar, y por ende, ¿os maravilla que una muchachita le agrade oír cantar a los ruiseñores? Las jóvenes tienen antojos de esos. Haz que le aderecen un lecho del tamaño que allí quepa, y que pongan unas colgaduras de sarga y que oiga al ruiseñor cuanto le cuadre, dijo Micerlicio. La joven, enterada, hizo que le preparasen un lecho, y a la hora de dormir a la noche siguiente, al ver a Ricardo le hizo una seña convenida, por la cual entendió él que debía reunirse con ella. Micerlicio oyó al joven salir a la galería, y cerrando la puerta que comunicaba con su cámara se dispuso a dormir. Cuando Ricardo sintió toda la casa sosegada, aplicó una escala al muro y desde éste, con ayuda de ciertas desigualdades de la pared, alcanzó otro muro y no sin gran fatiga y peligro de caerse, llegó a la galería donde quedamente lo recibió la muchacha con grandes caricias. Y después de muchos besos se acostaron juntos y casi toda la noche se procuraron placer, haciendo cantar bastantes veces al ruiseñor. Y siendo cortas las noches y el deleite grande, y acercándose ya el día sin que ellos lo notaron, acalorados por el tiempo y por el mucho retozar, durmiéronse sin cosa alguna encima, teniendo Catalina abrazado a Ricardo con el brazo derecho y asiéndole con la mano izquierda por esa cosa que vosotras, ante los hombres, más os avergonzáis de mencionar. Y en tal guisa, durmiendo y sin despertar, sobrevino el día. Y Micerlicio se levantó, y acordándose de que su hija dormía en la galería, abrió silenciosamente la puerta diciendo: «Veamos cómo el ruiseñor ha hecho esta noche dormir a Catalina». Y avanzando a pasos quedos, alzó la sarga que aislaba el lecho y vio a su hija y a Ricardo dormir desnudos y abrazados de la forma antes señalada. Y entonces salió y fue a la alcoba de su mujer y la llamó diciendo: «Levántate pronto, mujer, y verás que tu hija tanto deleite ha tenido con el ruiseñor que lo ha cogido y lo tiene en la mano». «¿Cómo puede ser eso?», preguntó la mujer. «Ya lo verás si vienes pronto». La mujer se apresuró a vestirse y sigilosamente siguió a Micerlicio, y los dos se acercaron al lecho, alzando el pabellón. Pudo claramente ver Madame Jacobina cómo Catalina había apresado y sostenía al ruiseñor que tanto deseaba oír cantar. Y la dama, teniéndose por engañada, quiso colmar de injurias a Ricardo, pero Micerlicio le dijo: «Calla, mujer. Si en algo me precias, no digas palabra, que en verdad, puesto que ella ha tomado a este mozo, quiero que suyo sea. Ricardo es hidalgo, joven y rico, y resultará un parentesco muy conveniente para nosotros. Sé de mí, quiere partirse en paz, Primero habrá de casar con la moza para que averigüe que ha puesto el ruiseñor en jaula propia y no en ajena. Consolóse la mujer al ver que su esposo no se amohinaba de lo ocurrido, y considerando que su hija había pasado una buena noche y estaba reposando mucho y tenía sido el ruiseñor, nada dijo. Y apenas pasaba esto, despertó Ricardo, y viendo que era de día claro, dióse por muerto y llamó a Catalina y le dijo: «Ay, alma mía, ¿qué haremos? Pues el día ha llegado y estoy encerrado aquí». A cuyas palabras acercóse mi cerlicio y, alzando las colgaduras del lecho, respondió: «Ahora se verá». Ricardo, al verle, parecióle que le arrancaban del cuerpo el corazón, y sentándose en el lecho dijo: «Señor, os pido merced por Dios, conozco que por malvado y desleal he merecido la muerte. Haced pues de mí lo que os plazca, pero si puede ser, os ruego que me perdonéis la vida». A lo que mi cerlicio dijo: «No ha merecido esto, Ricardo, al afecto que te he tenido y la fe que puse en ti. Pero pues así es, y a tan gran falta te ha impulsado la mocedad, para librarte a ti de la muerte y a mí de la vergüenza, toma por legítima mujer a Catalina, a fin de que, como esta noche ha sido tuya, toda la vida lo sea. Y así podrás adquirir mi paz y tu salvación. Donde no, encomienda a Dios tu alma». Mientras estas palabras se cambiaban, soltó Catalina al ruiseñor y, cubriéndose, principió a llorar fuertemente y a pedir a su padre que perdonara a Ricardo, a la par que a Ricardo impetraba que hiciese lo que mi cerlicio quería, para que seguros y por largo tiempo pudieran hacer lo que habían hecho aquella noche. Pero no fueron menester para ello largas súplicas, porque por un lado la vergüenza de la falta cometida y el deseo de repararla, y por otro el temor de morir y el afán de salvarse, y en fin el ardiente amor y apetito de poseer el objeto amado, hicieron decir a Ricardo espontáneamente y sin dilaciones que estaba dispuesto a lo que mi cerlicio quería. Y mi cerlicio, pidiendo a Jacobina uno de sus anillos, hizo que allí mismo y en presencia tomase Ricardo por esposa a Catalina. Luego de esto salieron mi cerlicio y su mujer, diciendo: «Reposad ahora, que más necesario será eso que levantaros». Partidos los padres, abrazáronse los jóvenes, y como sólo 6 millas habían caminado durante la noche, otras 2 antes de levantarse caminaron. Y así concluyeron su primera jornada, ya vestidos y habiendo Ricardo departido más coherentemente con mi cerlicio, a los pocos días, según convenía, en presencia de amigos y parientes, con la debida solemnidad, desposó a la joven y se la llevó a su casa con mucho agasajo, y hubo grandes y bellas bodas, y luego vivió largamente con su mujer en paz, y de día y de noche hicieron cantar al ruiseñor cuanto les plujo. Thank you. Variedad de los establecimientos de instrucción, a la vez que el gran número de maestros y discípulos, se siente uno inclinado a creer que la especie humana se preocupa en grado sumo de la inteligencia y de la verdad. Pero en esto, como en muchas otras cosas, engañan las apariencias. Los maestros se enseñan para ganar dinero y aspiran no a la sabiduría, sino a su caricatura y al crédito que ella da. Los discípulos no aprenden para alcanzar el saber y la penetración de espíritu, sino para poder charlar y darse tono. Cada 30 años aparece una nueva generación de braguillas, ignorantes de todo, que quieren devorar, sumaria y precipitadamente, los resultados del saber humano acumulado a través de los siglos, y que enseguida se creen más hábiles que todo el pasado. Con este intento frecuentan las universidades y cogen a los libros, esos más recientes, como propios de su época y de su edad. Libros cortos y nuevos, como ellos mismos son, para inmediatamente atreverse a juzgar. En cuanto a los estudios hechos con intención de ganarse el pan, no quiero decir una palabra aquí. Yo pasé por ahí, vamos. Esto pasó prácticamente al lado de mi casa. O sea, todo el mundo aquí habrá oído hablar de Lexington, de los disturbios en Londres, en distintas ciudades de Inglaterra y demás. y yo creo que puedo, bueno, conozco la situación, conozco el barrio, conozco la zona, conozco alguna gente y tengo una visión bastante privilegiada, a lo mejor, como testigo de lo que pasó allí. Algunos seguramente ya me conoceréis por ahí, bueno, por la voz o lo que sea. De todas maneras, vamos a dejar mi identidad aparte. Lo primero que tengo que decir que yo cuando tengo trabajo como auxiliar de clínica y trabajo con las madres de muchos de estos chavales de origen africano, de origen de muchos orígenes también asiáticos y demás. Esta no fue, aunque se diga por ahí que fue una revuelta racial, hombre, obviamente el componente de raza negra y era muy abrumadoramente superior, pero fue una cosa bastante interétnica, o sea, hay unas porciones de la clase trabajadora blanca británica que viven también en unas condiciones asquerosas, y existe también, bueno, la gente negra obviamente, mogollón también, y luego después existe lo que se dan llamar asiáticos, que no son precisamente japoneses o chinos, sino son gente, pues a lo mejor, yo que sé, desde turcos, iraníes, gente del Oriente Próximo, o sea, tuvo el crisol de razas que hay en Inglaterra, y este llamado multiculturalismo, y es muy complicado, o sea, cuando se dice gente negra, por ejemplo, hay unas relaciones muy intrincadas entre ellos. No yo lo mismo un jamaicano que alguien de Nigeria, que alguien de Zimbabue. Los jamaicanos y los nigerianos tienen malas relaciones porque los jamaicanos históricamente, en general, tienen la creencia de que los africanos los vendieron a ellos como esclavos, fueron los que los traicionaron. Dentro de un medio solo país como Nigeria, pues encontrate gente que puede ser yoruba, puede ser ibo, puede ser hausa, puede ser los ashanti en Ghana, por ejemplo, que son en sí mismos son mundos aparte, algunas veces tienen relaciones muy tirantes entre ellos, o sea que el tema de la raza vamos a dejarlo así, o sea, hay un peso importante de él, pero no fue una revuelta del todo racial, aunque obviamente pesa mucho. O sea, esta gente, yo trabajo con los señores que estés de 40 años, 50, africanos, unos señores de puta madre con los que yo comparto, vamos, yo soy el blanco de la mi empresa prácticamente, y compartimos los sufrimientos, los sueldos de mierda, transportes de o uso de transporte público por dos, tres horas para llegar a un sitio a currar. Y yo, bueno, yo soy un hombre relativamente joven, soltero, que no tengo muchas preocupaciones, pero estos señores tienen que tirar por fíos adolescentes. Y bueno, no sé, conozco un poco la realidad de esta gente, ¿no? Tiene una gana de volver para su sitio, para su país, la hostia. Tienen como llaman el sueño americano, aquí para esta gente sería el sueño inglés, el sueño británico. Y otra cuestión, otra vivencia que me toca muy cerca, y por ejemplo, cuando vuelvo, si tengo un turno de mañana, por ejemplo, vuelvo en el autobús número 279 desde Waltham Cross. Waltham Cross es un sitio casi a las afueras, donde está la oficina de esta puñetera empresa que me explota a mí ahora, a mí y a otros tantos, pero bueno. Y bueno, este autobús pasa directamente por todos los barrios del norte donde esta revuelta empezó. Pasa en primer lugar por Enfield, pasa donde está cerca de Waltham Abbey, está cerca de Waltham Cross, es donde ardió el depósito de la Sony, por ejemplo. Luego pasa por Enfield, pasa por Ponders End, pasa por el barrio de Tottenham, pasa por enfrente del estadio del Tottenham Hotspur, que yo era equipo local, pasa por Haringey, llega hasta Seven Sisters, y luego después puede, bueno, ahí tengo que cambiar, coger otro número para tirar hasta Dalston, Hackney y toda la historia. Bueno, y a la hora a la que suelo ir, yo, muchos de estos chavalinos, escolinos de escuela, vamos, de instituto y demás, súbense al autobús. Y el autobús tira como dos horas, más de una hora y pico más de la cuenta, por culpa de ellos, en gran medida, porque andan montando en esos shareos del 15, yo qué sé, tienen que parar en todos los puntos, en tres estaciones y tal. Pero bueno, más o menos, si uno tienes familiaridad con ello, ¿no? Igual no te relaciones mucho, estás ahí callado, pero escuches las conversaciones, ¿no? La importancia que tienen, yo qué sé, muchas movidas. Yo puedo ver que, por ejemplo, nunca les falta un iPhone, nunca les falta un iPod, nunca les falta este tipo de tecnología, ¿no? ¿Sabes? Que yo qué sé, ¿cómo lo consiguen? Pues era, qué sé yo, mangando, trapicheando, o exprimiendo a la madre, exprimiendo al padre, exprimiendo los beneficios sociales, lo que se llama la... que ellos da este estado de bienestar que ya están, bueno, dicen que están quitando, pero yo no creo que vayan a quitar del todo. Sí, el tema, oye, las conversaciones, oye, por ejemplo, los chavales de raza negra dan muchísima importancia al... tienen distintas divisiones. Recuerdo una mocina una vez hablando, y tenía 16 años, hablando de un chavalín que prestaba. Decía que era light skinned, y no sabía, light skinned, tiene una división light skinned, brownie, hasta llegar a negro, ¿no? Y este chavalín era bastante negruca. Entonces, ¿qué si yo? Brownie significa marroncito, light skinned significa un poco claro, pero todavía de... Y también la cuestión de la piel, tiene muy presente, ¿no? Bueno, son esas conversaciones y esas cosas que oyes, estos guajes, que qué sé yo, una vez que los ves así, pues veslos como humanos también, ¿no? Yo qué sé, tengo también la experiencia, ayer vi un periódico, El País, que leí en internet, que decía, había un artículo, ¿no?, que mucha gente cuando lo lea, seguramente para hacer aquí exagerado, y bueno, los medios de comunicación obviamente mienten, son basura, son una manta de hijos de la gran putísima madre que los parió, etcétera, etcétera, pero de entre todas las mentiras a veces tampoco uno se puede esconder en el hecho de que como siempre mienten, pues entonces no hay veces que hay hombres de verdad. Pues describía cosas como, por ejemplo, para unirse a una gang, o sea, lo que digo, una banda. Chavalinos somalíes, por ejemplo, los que se negaban a lo que se niegan a hacer, otros chavalucos cogen y nos llevan para el parque y meten unas montapalos. Otro chaval que se negó en una banda, a formar parte de una banda, metieron en un ascensor con un pitbull rabiado y calcaron el botón para que dejen piso, para el piso número 15. O sea, ya os podéis figurar cómo acabó ese guaje. Bueno, yo puedo decir que muy a pesar de lo que diga la prensa hay que tomarlo con mucho cuidado, pero personalmente, mi experiencia personal, y que sí, y es verdad, estas cosas pasan aquí, y así, o sea, y algo demencial. Estos guajes viven en un mundo de sí. Una amiga mía y profesora suplente, que significa trabaja para una agencia, como yo profesora suplente, y pues la única que no, una de las pocas que no oye inglés, es pues mándala para los mayores infiernos, entre ellos estos sitios, y puedo constatar por las experiencias que, o sea, desde, qué sé yo, grabando los pelés cuando saliendo fuera, peleándose, pero a muerte, de una manera a matarse, y los demás ahí animando, grabándolo en el móvil. Obviamente, yo no soy partidario del sistema educativo, de este sistema como anarquista libertario que me considero ser, pero bueno, de todas maneras, no sé. Otro ejemplo, por ejemplo, si una amiga mía, muy buena moza, que voy a ver a veces, tiene dos fies negres, están apicalbando y andan haciéndose ya, entrando en la pubertad, la adolescencia, sobre todo la mayor. Bueno, una vez, una de las cosas que me acordé que me contó fue cuando una moza, la mayor, estaba como ocultando algo, ¿no?, escondiendo algo debajo de la cama y tal, está pensada que, bueno, con temas estos, yo lo que te digo, ¿no?, de la picalba, de la adolescencia y demás, bueno, será yo que sea una foto de un chavalín, de una estrella famosa que gusta, o una revista porno, porque a lo mejor tal, que sí, o cualquier movida. Pues no, señor, y era un libro. Una chava, una moza de 12 o 13 años, muy inteligente, la hermanuca también, muy creativa, que puede leer un libro que de literatura inglesa, no me acuerdo ahora mismo lo que era, pero era, o sea, y era en plan de, joder, nivel, ¿no? Y lo que dijo esta moza fue, a la madre, fue, no digas a nadie que yo leo libros, porque me maten, o sea, porque voy a convertirme en la... O sea, todo este tipo de cuestiones que suceden son una realidad, y estos guajes, esos chavalinos, así, son los que hicieron, en su mayoría son los que cometieron estas cosas, los que hicieron los disturbios. Yo personalmente apóyolos, o sea, y los disturbios apóyolos, porque llegan a los mejores, a los mayores acontecimientos políticos que pasaron aquí. Ahora, claro, teniendo en cuenta el percal, pues obviamente no sé, pues no me tampoco me extrañó que se hayan pasado cuatro pueblos y que no hayan distinguido entre que sí o lo que lleve un gran comercio de una multinacional, o lo que sea, o de, yo qué sé, o los objetivos que verdaderamente se merecen arder y no volver a construirse jamás, y yo qué sé, la casa de fulanito y menganito, que están tan jodidos como ellos, o del tendero de la esquina, que saca papipes, ¿entiendes? Y es así de cruel, y así de duro, y es gente. Entonces, yo obviamente, encarecidamente, por favor, ya valió de hacer conjeturas y de, o sea, la gente que se empieza a flipar con que esta peña allí el nuevo sujeto revolucionario, o con que, yo qué sé, que son los próximos agentes, la insurrección generalizada, lo que sea, hay que ver las cosas como son, no como a nosotros nos gustaría que fuesen. Ya me molaría a mí que lo fueran, pero no lo son. Lo cual no es ser moralista ni tal, yo simplemente ser realista y ver las cosas tal y como son, no como te molaría que fueran. Ahora, que puedan serlo en el futuro, posiblemente, igual, pero la cosa está muy jodida porque es que no quieren hablar con nadie. Están en su propio mundo, y así de crudo. Y es una situación muy cruda, muy jodida. Y peña que, no sé, a la explicación que ahora está muy de moda, y por ejemplo decir que, claro, están quitando welfare state, el estado de bienestar, y entonces, claro, los chavales pues están jodidos y rebelense, porque ya tienen menos pasta que antes. Pero bueno, obviamente cuando el estado de bienestar estaba por ahí también había pues bastante, yo qué sé, subvenciones y demás, que todavía había algunas. Estas cosas pasaron también. O sea, yo creo que el estado del bienestar en sí mismo creó este tipo de mentalidad. O sea, el consumo de masas desarrollóse mano a mano con el estado del bienestar. Entonces, tienes ahora unos chavaletes que no leen un puto libro, que no se comunican, que no tal, y que ven las cosas en términos de quiero hacerme rico, quiero tener esta cosa, quiero tenerla ya. Cernirles puertas y obviamente pues fan lo que fan. Cuando se cabreen, cometen este tipo de cosas, fan estos móviles que está muy bien, que son muy liberadores, que además a alguna gente también nos lo pasamos de puta madre yendo con ellos, pero no llega una mentalidad lo suficientemente madura como para agarrar y para decir que esta gente son una fuerza revolucionaria. O sea, el que piense eso es que viven de ilusiones. Ahora que eso sí, que a partir de ahí se puede desarrollar muy bien. Yo sí, vale, pero yo de todas maneras todavía sigo esperando. No tengo ninguna noticia de que los chavales franceses que hicieron lo mismo en París y les llamáis Manlius de Francia en el 2005 se hayan portizado gran cosa en los últimos años. A lo mejor estoy equivocado, pero si alguien me lo puede decir, que me lo diga, por favor, porque no lo sé. Entonces, vamos a tener las cosas como son, o sea, y hay una diferencia. Yo no solo vi esta movida, sino que también me pasa mi tiempo en Grecia y sé muy bien ver la diferencia entre una cuestión y la otra. Hay cuestiones instintivas y luego pues, hay cuestiones que tienen ya una... Hay una diferencia cuando hay un contexto político por el medio. Ahora que eso sí, la condena que se está haciendo de estos mozos, la caza de brujas que se está tirando, o sea, no puedo hacer otra cosa más que empegarles cosas. O sea, y cuando... El día que mataron a Mark Dugan, yo tenía turno de tarde y una de las estaciones a las que voy, esta vez pues no cojo el autobús, cuélome en el tren y solo bajarme en Tottenham Hill. Bueno, ese mismo día yo pasé por ahí un par de horas. Había pasado un par de horas desde que hubiera pasado. Estaba toda la zona precinta. Y yo me pregunté, Madero, officer, what's going on? Lo que fuera y tal, ¿qué pasó, tío? Y tal, ¿qué pasó aquí? Y el tipo me miró en plan porque mataron a un tío. Ya con la boca pequeña medio cagado, aunque ya se lo esperaban. No sé, yo creo que la mentalidad de esta gente es un producto del estado del bienestar, no de la erosión del estado del bienestar. Yo creo que las comunidades obreras o las comunidades étnicas con ciertos lazos que se desarrollaban de alguna manera proporcionaban ciertos mecanismos de apoyo mutuo por fuera y a veces incluso en contra del sistema están completamente destruidos en este país. Y entonces obviamente lo que tienes como sustitución y esto, y una gente que creció sin nada, pero no solo en lo material, sino en lo espiritual, o sea, en la formación de su mentalidad está basada en eso, en capitalismo salvaje, y de alguna manera son tan reaccionarios mentalmente como cualquier otro. Pero, claro, tienen la furia y no tienen miedo, y tienen la tecnología que utilizan con mucha maestría. De otras cosas no sabrán, pero cuál es el último modelo de BlackBerry, eso tienen súper claro, y pernillo, saben usado de puta madre. Claro, el día 2 de la revuelta, estábamos por, bueno, ya pasamos por Edmonton Green, donde había unos cuantos por ahí saqueando, también pasando la teta, la verdad. Estaban los guajes ahí, pensaban que era como un juego con la policía. Después cuando empezó la cosa en Hackney, en Mare Street, en Hackney Central, también estábamos por casa, empezamos a verlo, largamos para allá. Fuimos un poco la movida, la policía ya había presentado, intentamos colarnos por ahí por una serie de calles y tal, no hubo manera, porque se quita bastante control en ese sentido, pero luego no nos quitó nadie de andar por la noche por ahí un cacho 3-4 de la mañana. Y bueno, vi cosas aquí que no pensaba yo en los años que llevo aquí viviendo, no pensaba que fuera alguna vez a pasar en Londres ni de coña, una calle entera ahí, yo qué sé, 3-4, coches quemados, cortado con una furgoneta. La verdad es que a mí los guajes, a pesar de que claro, uno tiene que mantener una actitud crítica de toda la historia, pero a mí alegraronme la vida. Es que te diga que yo fue brutal, no sé. Yo no sé más o menos así. Ahora el problema y es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Ahora, si la campaña que se está desatando contra ellos, bueno, yo creo que deja las manos blancas y el espíritu duermo en España allí y allí para los 90, el año 97 así, en calzoncillos. Aquí fue una verbena comparado con esto, o sea, la BBC repitiéndolo como por ensalmo. Esta gente, los Tories, son completamente cerrados de mollera, no quieren reconocer ni para la de tres que hay unos cauces, que hay unos fallos estructurales gordísimos en Inglaterra. No, no, pues esto es la meritocracia perfecta. Tienes lo que te mereces, si no lo tienes, y porque tú te lo hiciste. Pero además todo el tiempo, el Cameron, el Nick Clegg, todo esta banda de hijos de puta, claro, eso no falla a Miliband y el Partido Laborista mejores. Nosotros vienen con cara más humanitaria, y uno y otro parecen bien claro que los recortes en las plantillas de policía, eso sí que no, eso hay que mantenerlo. O sea, digamos, la cara socialdemócrata amable de todo esto, ¿no? Y luego los movimientos así llamados radicales, pues bueno, obviamente cogidos a contrapié, nadie se enteraba de nada. Digamos que puede decirse que el movimiento que más organiza, el mejor organizado y más combativo que hay en Inglaterra ahora mismo son los anarquistas de Bristol. Son así gente de tendencia autónoma anarquista más que nada, pero también muy por la línea insurreccionalista. Y Bristol posiblemente haya sido uno de los sitios donde los objetivos de los ataques y tal fueron de lo más ejemplar. Allí las noticias que tengo, y se les de buena tinta porque también tengo contactos directos, más o menos la cosa empezó, estos son rumores, se me advirtió que eran rumores, así que como tal lo digo. Un chaval de la comunidad jamaicana, un chaval negro, metieron un calambrazo con una taser, una pistola de estas eléctricas, ¿no? Que no te mata a lo mejor, pero te deja seco ahí, retorciéndote un cacho grande. Inmediatamente todos estos bajaron y tal, los anarquistas y tal, y otros ni perezosos uniéronse. No, en Bristol, por ejemplo, no pasó absolutamente nada en plan de quemar viviendas de gente trabajadora o tal. Todos los destrozos, todos los ataques fueron efectuados de manera muy, muy, muy, muy consecuente. Incluso hay una campaña contra el Tesco y una cadena de supermercados y tal aquí en Inglaterra, que digamos tiene una especie de monopolio. Los vecinos, peña sin inicialmente mucha implicación política, pues apoya, pues se atacó el Tesco e incluso se entró hasta la cocina donde les cocinaría en una de las comisarías de policía de la zona, y se quemaron dentro de la comisaría dos de las furgonetas, lo cual ya para los estándares este país un logro. Y no sé, una cosa en Nottingham también, el ataque así a la comisaría de policía con artefactos incendiarios, suena como que también hubo algún que otra ayuda en ese sentido. Por lo demás, nada, los análisis, que en Londres, la capital, pues algunos dedicamos a ir por ahí a ver lo que había y tal. Tampoco era cosa de sacar fotos, porque estos guajes estaban en plan que, vamos, que está viendo una fotografía, o sea, iba para la bolsa, o se te ve en la cámara, obviamente, decimos, sigue cara y uno y otro, vas de culo. Y tal, no sé, de esto caminar por ahí, what are you fucking looking at, you know? ¿Qué estás mirando? A ti otra peña, o sea, la cosa no era tan... obviamente, claro, es que yo la movida, hay un cisma tan grande, hay un espacio tan grande entre ellos, nosotros, el resto de la sociedad, entre los diversos grupos, o sea, y así... Y una barrera, y quién habla con ellos, quién entra ahí, ¿entiendes? A mí la movida, y todos estos que van de curas del izquierdismo, que dicen que tal y cual, no sé qué, bueno, pues vete allá, leyos el Capital, o leyos la última de Bonanno, o lo que sea, y luego cuéntame qué te pasa. Te meten una paliza, si se ríen de ti, y en una jodienda, soy una jodienda. Yo no lo veo tan fácil en ese sentido, por eso soy muy escéptico. Alguna gente diría que estoy hablando como si fuera un conservador, pero yo prefiero coger y ver las cosas como son en ese sentido. Pero está claro, esta ya es mi opinión. Mucha gente por ahí estará haciéndose pajas mentales pensando que Anarchy in the UK, estamos a la vuelta de la esquina, y esto va a ser la de Dios. Bueno, no sé, yo qué quieres que te diga. Para estos guajes y la ley de la jungla en ese sentido, ya sí, pero hay cosas positivas también, no sé. Ahí hay algo, ¿no? Algo que dijéronos que hay, bueno, más o menos mediante actos, dijéronos que se puede hacer, dijéronos que hay muchas cosas más fechas. obviamente, muchos de estos chavalinos, los que están entrevistando en la televisión y tal, pues son los primeros que están pidiendo más trabajo, más tal. O sea, obviamente no van a tener una perspectiva revolucionaria, van a tener una perspectiva más en plan de eso, ¿no? Quieren una aceptación, quieren más mejores trabajos, más dinero, poder de consumo y poder comprar a la novia, qué sé yo, pues un buen equipo de música y discos de rap o lo que fuera. Y no tener que dejar apreñada una guaja de aquí a la moza de 15 años o de 14 años con un guaje para que ellos paguen un piso, para que ellos den un piso, porque estilo que fueron aquí también, eso es una de las grandes maravillas del estado de bienestar, ¿entiendes? Destruye las comunidades, destruye la solidaridad obrera interétnica entre trabajadores y toda la historia, metes al Estado como el principal agente de para lidiar con esos problemas, que siempre tendrá su propia agenda, sus propios objetivos, contrarios a ti. Y después, pues bueno, resuelves las cosas así, ¿entiendes? Aprendes poco a poco la peña y va acostumbrándose a la mentalidad individualista, de coger y resolver los problemas por ti mismo, a la mentalidad de consumo, a la cosa, coño, pues debe ser que igual puedo yo también algún día ser rico. Coño, debe ser verdad que también igual yo puedo llegar a ser clase media y a tomar por culo la bicicleta. Así que no llegue que te calle en el estar bienestar, llegue que el estar bienestar llegue la causa. Por lo menos ese sería mi análisis. Mucha gente lleva esas manos a la cabeza y alguno ya me dijo que estoy flipando, pero yo también, ese es el tema. No sé qué más decir. O sea, solo personalmente yo disfruto mucho, y es una cuestión que da lugar a muchas ambigüedades. En la parte negativa y, o sea, los mecanismos orwellianos que operan y el nivel que operan en este país da mucho miedo. O sea, para alguien que esté medianamente avispado y sepa en qué terreno nos movemos, esto da mucho miedo. Y yo digo una cosa, el de estar bien, estar nenes, no va a volver. O sea, estamos en un contexto ahora mismo en el que las potencias económicas emergentes están quitando mercados y potencial a Occidente. Occidente está convirtiéndose en una economía segundona, que de momento solo mantiene la economía, la superioridad militar, pero por cuánto tiempo no se sabe. El otro día los chinos ya hicieron el primer superportaaviones, y más que podrán, obviamente están cambiándose muchos planes, muchas estrategias a nivel incluso militar, y el estado de bienestar hay una cosa que, según los cálculos de los políticos, para que serían sobra. ¿Qué podemos hacer con esto? Ya veremos en un futuro. Pero así es como están las cosas. Esto es lo que yo vi, esto es lo que yo estoy pensando estos días, y lo que tal son los errores que seguramente estaré cometiendo, porque no nadie tiene la verdad absoluta, yo seguramente tendré mis fallos. Y esto es más o menos cómo viví y cómo me está afectando y cómo estoy sintiendo lo que pasa por aquí. Creo, dicho sea de paso, de todas maneras, considero muy afortunado haber pasado de haberlo vivido. Y haremos de conocerlo desde, no desde una manera muy superficial, sino desde muy adentro, porque yo vivo en esta comunidad. Si vivo en esta comunidad, no soy uno de ellos en ese sentido, no tengo una pistola, no estoy en uno de esos gangs, como se llaman aquí, pero no estoy envuelto en una de esas, lo que llaman post-code wars, que son guerras por el control del tráfico de drogas basadas en los códigos postales que tienen entre ellos. Y bueno, la triste realidad también es que muchos de esos mocinos pues mueren más a manos de unos y de otros y de otra banda, entre ellos matándose entre ellos mismos, que los que puedan matar a la policía. Pero bueno, parece ser que el asesinato policial y un buen factor de unión, no sé. Yo quisiera creer que van a hacer algo, quisiera creer que van a adquirir cierta conciencia, quisiera creer que ahora mismo están discutiendo lo que hicieron, quisiera creer que van a dejar la mierda de las gangs aparte, que se van a establecer un frente unido y van a empezar a apuntar con las armas y las pistolas a quien a los verdaderos culpables. Yo quisiera creer eso, y yo estoy con ellos en ese sentido, pero hay que ser críticos. O sea, eso es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que pasé por aquí. Y una vez más lo digo, estoy muy contento de haber formado parte de ello. Ya, bueno, ya no os voy más la chapa, yo debo llevar media hora aquí hablando. Si me pongo a hablar, y estos ya me conocen, falo por los codos. Así que, bueno, corto, y si puedo hablar un poco con los tripulantes de la nave de los capítulos por ahí de Superentallado, a ti a nivel más personal, pues lo agradecería. Bueno, un saludo, revolucionario Pasturias y a ver cómo está Gavila la cosa por ahí. Y eso sí, el 15M que aprenda un poco de estos mozos. No todo, pero que aprenda un poco de ellos, por favor, porque eso dejase pegar. Eso dejase pegar, eso sí que es indignante. Venga, un beso para los que me conozcáis y saludos para todos. Chao. Thank you. Queimar simplemente o decorado do que non queremos ver nunca máis, o da miseria que oprime, o da cidade de hormigón que encerra, que asfixia. Queimar os medios de transporte que humillan todos os días a imposibilidade de sair deste gris. Queimar as escolas, que son os primeiros lugares de exclusión, de selección, de clasificación, de aprendizaje, de obediencia incondicional. Queimar os ayuntamientos, que xestionan a miseria, e as comisarías, sinónimos de humillación, prepotencia e palizas. Queimar o Estado, que xestiona estas prisións a ceo abierto. Queimar os locais dos partidos políticos. Queimar os políticos. Queimar a élite. Queimar os depósitos de mercancías, os concesionarios de automóviles, os bancos, os videoclubs, os supermercados, os centros comerciais, os canais de televisión. Queimar e non roubar, só para transformar en fumo esta mercancía pola cal debemos reventar traballando e que debemos normalmente codiciar, consumir, acumular. Queimar porque parecería que é a única forma de facerse oír, de non ser invisible. Queimar, co espírito evidente de querer cambiar as cousas. Aquí, estos fueron los capítulos prohibidos de Corintellado por esta noche. Os dejamos con el pistolero zurdo, si estáis escuchándonos en directo, y con su especial de Elvis on Velvet.